ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Pues por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Fuimos. Éramos más que humanos. Añadimos acaso el planeta, la causa de que la luz, la inercia de que la flor. Éramos de piel y de aire, como es la ola en las manos. Descomunales tus ojos, diminutos los bosques y los mundos, más allá de tu pelo. Éramos seres de una talla cósmica, encima de una hierba verde, pacífica y prodigiosa. Seríamos, tal vez, un azar de rondas, un roto en el tiempo, un abismo de ternura. La insolencia de todo lo bello, las alas de todos los vuelos. Toma, papo. Fuimos, un poema del querido Luis Fernández, que dice: fuimos, y yo le digo somos, y alguien tal vez por allí responderá seremos. Y en esto que fuimos, somos y seremos, le decimos a la gente buenos días, buenas noches, buenas tardes y madrugadas para ser en este momento lo que somos, porque somos presente, lo que fuimos pasado y lo que seremos futuro. Pero ahora somos, y lo que somos, si me pregunta qué somos, le digo, somos la Barra de Mármol, que es un espacio aquí anexo al mundo, le falta un tornillo, anexo por ahora, pero que puede ser en algún momento dejar de ser anexo y ser también tal vez un programa excedido con entidad propia, como hemos querido tal vez formular en programas anteriores de manera de a poco. Calmadito, no le voy a decir el nombre para que, porque hoy nos falta un integrante. Hoy no, quiero aclarar que hoy nos falta un integrante. Que hoy voy a presentar a uno de los integrantes, de los tres que conformamos esta tríada, este trípode, esta trilogía mental, física y, por qué no decirlo, también amatoria, de personas que vienen y hacen este espacio. Día no, cuarteto también, porque tenemos aquí a Jonah, que sin él no sería posible, pero que hacen este espacio que, como bien le digo, su anfitrión, Terfilo Mármol, lo presenta, pero qué bien que comunitario, y qué bien que como comunitario es un espacio compartido y horizontal de la Barra de Mármol, y que así se presenta, y que así presenta su integrante, hoy podríamos decir estelar, ¿verdad? En esta noche tan fría, podríamos decir que estelar, tómenselo como estelar. Lo voy a nombrar ahora. Y cuando yo lo nombre, cuando yo lo nombre, querido, le daré paso para que usted hable. ¿Me entiende cómo funciona esto? Es como un paso, porque es una organización que nosotros hemos inducido a que sea así, y así ha sido desde los anales de este espacio. Y desde los anales de este espacio lo vamos a presentar a él, ¿por qué no decirlo? Pero no por una asociación lógica y directa, lo de anales y usted, sino por una cuestión de que usted está siendo en este momento el personaje presente, y con el perdón de personaje, en este espacio, y por eso le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, querido Roquecito, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, estimado? ¿Le puedo decir Rocky? ¿Cómo? Rocky. Bueno, diga lo que quiera. Sí, eso, sí, voy a decir. Estamos solos acá con usted. Pero me gusta. ¿Cómo se extraña el amigo? La no está. No vino. Sí, él me había dicho que esta semana tenía, no sé si un trabajo, porque vio que él con que el trabajo. El trabajo. Pero que en el último boliche que estuvimos en el Halley, no sé si. El Halley, me acuerdo, sí, que pasamos por el Halley. Bueno, le dijeron, mira, tenemos una pared para picar, un mes de ronda de bebida, de unas copas gratis. Ah, con eso le pagaba, mire. Sí. Él cobra y él agarró viaje. Agarró viaje, parece que le daban cama también. Ah, mire, usted está... Creo que anda en eso, creo. No sabemos si está tomando o está trabajando. No, a esta hora debe estar... haciendo de la suya. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero qué bien trabajar en un boliche, qué increíble. Sí, la ampolla encontró su lugar. Sí, digámoslo así. No sé cuánto le va a durar, porque vio que la ampolla es un alma... Es un alma independiente, libre. Sí. Se independizó del trabajo hace años. Digámoslo. No, pero él lo asume, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Él lo dice que él está enemistado. Él me lo dijo una vez. Ah, sí. Estoy enemistado con la labor. Ah. Así, en estos términos me lo dijo. Y yo le digo, me parecía que sí. Y el tipo no es de vago, es de rencoroso. Ah, sí. El tipo no es que no trabaja por vago. Claro. Trabaja por rencoroso porque yo que le agarró, le hizo idea al laburo. Vio que es sí, un... sí, sí. No, vio que el gallego del bar Haley lo quiere mucho. Sí, son muy amigos ellos. Son íntimos. Entonces, bueno, se ve que el hombre le pidió y en esa cosa de amistad y en esa cosa de, bueno, que copa va y copa viene. Sí, de complicidad. Exacto. Agarró esa changa. ¿Cómo utiliza el, bueno, cómo exacto? ¿Cómo está preciso en alguna? Sí, porque es exacto. Sí. Exacto. Pero viste la exactitud con la que dice ciertas palabras, justamente exacto también lo dice de buena manera. Así que es amigo del gallego y ellos hicieron buenas migas. Sí, exacto. Y es importante siempre tener el término exacto. Es muy cierto. Es muy cuando exacto, es exacto, es exacto. Y decir las palabras de la manera de manera tal que acompañen el concepto, la acepción que quieren decir. Bueno, ya me está llevando a terrenos que... Bueno, no soy tan escabroso. No, bueno. Pero no sé si usted me entiende. Sí, le entiendo, ¿cómo no lo voy a entender? Claro que me entiende. Porque es una cuestión de juego de palabras, de alguna manera. Es como un juego dialéctico. Es un juego dialéctico. ¿Sabes cómo vibra la cosa acá? Sí. Llamemos los juegos dialécticos. Hablando. Decía una vez un graffiti. Llamemos los juegos dialécticos. Que un graffiti es un juego dialéctico. Y esto también es un juego dialéctico porque uno genera una dialéctica entre lo que es el concepto y la forma en la que uno lo dice. Y acompaña diciéndolo con esa acentuación a lo que dice. Si usted dice tristeza, con cierta tristeza. Claro, con una pesadumbre, es así. Exacto. Usted está acompañando. Es un recurso declamatorio. Claro, es como un recurso corporal. Pero en la radio aplica mucho. Ah, claro, porque no lo ve la gente, ¿no? Y entonces si usted dice exacto, de manera exacta. Claro. Allá hay la gente... estoy entendiendo lo que quiere decir. Ah, vio. Pero usted ya lo sabía. Lo sabía sin saberlo. Lo sabía sin saberlo. Una cosa de que es lo bueno de esa ignorancia que termina no siendo ignorante. ¿Vio? Sí. Que a usted le ha pasado. Por supuesto, tantas veces. Bueno. Si yo hubiera sabido. Bueno, sí. O si hubiera sabido que sabía. Si hubiera sabido que sabía. Es como el opuesto. No sabía. De, no hubiera sabido. Claro. Como el opuesto de Sócrates, que dice yo solo sé que no sé nada. Qué grande Sócrates, ¿qué? ¿Cómo jugaba el fútbol? No, discúlpeme. Era un tipo muy formado el Sócrates, sí, pero era otro. Y usted en vez de decir yo no sé que solo sé que no sé nada, podría decir solo sé que no sé lo que sé, pero cuando lo pruebo, lo sé. Reconozco que lo sé. O a veces incluso ni siquiera llega a reconocerlo. Sí. Una vez me pasó. ¿Ah, sí? Me pasó una vez en una cancha... ¿Ah? Sí, en Cerro Colorado. Ni le digo más. Colorado, mirá. No encontraba la cancha. Llegué de casualidad y usted sabe que línea que estaba. No, se ve que no tenía muy claras las reglas. Yo tampoco las tengo muy claras, pero se ve que las tenía un poco más claras que en línea. Ah, mire, usted sabía más que en línea. Exacto. Ah. Entonces terminé corriendo al lado de la línea todo el partido diciéndole, tenés que levantar. Ahora tenés que levantar la bandera. Subila. Sí. Mire, usted qué curioso. ¡Un cansancio! ¡Ah! Dormí todo el viaje de vuelta. Y lo putearían a usted, porque usted era el que terminó. Sí, pero el niño me agradeció. Dice, nunca en ningún partido me habían puteado tan poco. Claro. indirectamente. ¿Qué? O sea que usted fue asistente del asistente. Exactamente, exacto. Mire. Sí. Ojo, es una buena forma de generar hoy en día un nuevo puesto de trabajo, ya que están escaseando, sí, ¿vio? Sí. No, porque parece tenía que problemas la... con el hombre, con el panchero que estaba en la cancha porque tenía el carro donde yo corría al lado del lío. Ah, travesado. Entonces hubieron un par de onside ahí que... Que se lo perdieron. Pues, claro, fueron los dos goles que hicieron. Pero sí, bueno, ¿qué va a ser? Pero, la culpa del panchero, le decía yo. Claro, que se le atravesó. Sí, pero bueno, ¿qué va a ser? Terminó comiendo algún panchito ahí. Bueno, no terminamos en buenos términos con el panchero. No, imagino que no. No, no. Interfirió con su tarea. Sí. Pero bueno, no, pero... terminamos bien, digamos, no terminamos peleando. Un juego entretenido, digamos. Entretenidísimo. Ay, imagino, la gente ya haría... pero la panzada. Sí, 15 personas había. Oh, dice bueno. Que nunca había habido tanta gente. Oh, mire usted. Sí, sí. Lleno total. No sé si total, pero bueno. Parcial. Claro. Lo esperaba... Era una comunidad chica. Claro, sí. No esperaba tanta gente. No esperaban tanta gente. Mire, se vieron sorprendidos por la concurrencia. Exactamente. Usted sabe que a mí me pasó una vez que invité gente a casa. No me digas. ¿Sí? ¿Y qué le pasó? Me vi sorprendido por la concurrencia. No me digas. Sí. Gente que lo invité. ¡Ah! Pero que sea bienvenida. No soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para cerrar. Para quedarte. Para quedar. Para entrar primero y luego para quedarse, porque para quedarse primero hay que entrar. Exacto. Decía una vez un grafiti. Usted sabe... Estoy leyendo muchos grafitis últimamente. Yo salgo a recorrer Montevideo solo para ver grafiti. Me cuesta mucho porque ya, mire cómo se lo digo, ya no se ven los grafitis con frase. Sí, ya, es verdad. Se ven ha esas cambiado letras, todo. Ha cambiado. Sí. Se ven esas letras ilegibles. Sí, dice que tienen un significado, ¿no? Pero yo no lo entiendo. Yo tampoco. Porque a veces sé que dicen algunos... Los dibujos. Que, sí, algunos tienen significado, podríamos decir, delictivo. No me digas. Que marcan las casas y las cosas. Sí, no. Sí. Acá vive un veterano que los tres de cada mes cobra el sueldo en el BPS. Todo eso dice grafito. Todo eso con una cuatro arabescos ahí, cuatro... Come ñoqui los 29. Te da una historia de vida. Sí. Una cosa, un poder de síntesis. Sí, claro. Le digo que... Sí. Mira que la escuela de la calle va a delinquir. Mire que ay, ha cambiado el concepto del graffiti, entonces. Exactamente, se ha volvido. Mire lo que voy a decir. Cambiado también el concepto. Pero que estaban un mes pintándolo, porque... Se ha vuelto críptico. Claro. Se ha vuelto críptico y ya no es para todos. Ya no es un arte democrático ni siquiera, ¿no? Porque tiene razón. Más o menos, tiene que razón. Más que menos sabía leer y le escribían una frase que en cada por una flor. O sea, es como, estamos viendo como que ha cambiado el arte grafitero, por decirlo de alguna manera. Y tenemos los dos extremos. Unos que son tremendamente democráticos, esos que pintan y que son una belleza esas pinturas. Sí, el gallero este que hace caras. Por exactamente, ejemplo. Por ejemplo eso. Arte callejero. Exacto. Que son tremendamente democráticos. Sí. Y tenemos estos otros. Estos que no otros lo son. Que son más críticos, que son para un cierto nicho de público. Sí, entonces, en esto que es el arte urbano y la democratización del arte que buscaba hacer, sí, se ha vuelto un poco antidemocrático. Sí, pero bueno. Un poco oscuro. Por decirlo de alguna forma. Para catalogarlo de alguna forma. Sí, sí. Como el color de la pintura. Exacto, con falta de lumen, le diría yo. Sí. Pero bueno. Son juegos que se hacen entre ellos también, porque en esa comunicación que se da entre nichos, que se da entre guetos, entre personas que solo entre ellos conocen la comunicación, tal vez se da una dinámica lúdica, por decirlo de alguna manera, que ellos entenderán y aceptarán. Mire, si secretamente están jugando, yo qué sé. Es como un juego, entonces. Por ejemplo, y porque la vida es un juego. Y los hombres, como decía Shakespeare, vio que el mundo es un escenario y los hombres siempre son actores. La vida es un juego y los hombres y las mujeres y los cis, simples jugadores. Simples peones. Peones podría ser. De un tablero de la vida. De ajedrez, sí, pero también hay reyes, hay reinas, hay caballos, sí, hay alfiles. Hay de todo. Y hay algún que otro actor. A mí siempre me tocó ser peón. Sí. Pero lo agradezco, porque yo siempre iba para el frente y comía para el costado. Mire, que a mí nunca me disgustó el movimiento. Ni eso tampoco, no lo decía en un graffiti, tampoco no. La tele, no, eso no, lo digo yo. Está, perfecto. Me hago cargo, hago bueno. Un mea culpa y un mea cargue. Es importante aprender a comer para el costado, es importante. Yo creo que sí, porque si uno siempre come para adelante, uno siempre está como la ¡pobre ansiedad, Pac-Man! Como un Pac-Man, ¿eh? Pero el Pac-Man volvía para atrás y comía para los dos lados y para arriba y para abajo. Mira que el Pac-Man era bastante amplio en su apetencia. Pero dos por tres le apareció un fantasmita de atrás y bueno, a quien más quien menos le ha pasado, ¿verdad? Que no se come la pastilla como Januzzi, y quede envuelto en alguna cuestión un tanto... ¿Tendría una indigestión en este mundo? ¿El Pac-Man? Sí, se comería cada fantasma, habría fantasma por todo el lado. Por boca abierta. Sí, pobre. Pero bueno, como decíamos, como estábamos hablando un poco de lo lúdico, de los juegos y de las cuestiones, me parece que podría justamente, ya un poco lo adelanté, hablar del entretenimiento, de la diversión, del pasatiempo, del recreo, del deporte, del esparcimiento, del conjunto, del set, del lote, del kit, del servicio, de la colección. Hablar del juego. Y al hablar del juego, hablar de lo lúdico. El juego es cosa seria. Mire, ¿lo leyó en un graffiti? El juego es cosa seria. Me gusta la frase, el juego es cosa seria. Cualquier ser humano que quiera ser un ser humano lógico y sabio, y al mismo tiempo saludable, requiere el juego para su estructura cognitiva. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Está! ¡Pero muy bien! ¡Se vino a estudiar! ¡Ah! ¡Pero se vino está, a estudiar! Acá, ¡ya está! Pero, mire, tuvo el pico de elocuencia de una este espacio. Una cosa de loco. Pero, sí. ¿Puede servir acá? Sí. Una cosa fantástica. Voy a brindar por usted. Sí. La verdad es que muy bien, qué buena intervención. Yo no lo tengo algo preparado tan específico así. Sí podría decir lo que significa lúdico. A ver, que no tiene, dígame, gran, no tiene gran ciencia. Porque en realidad lúdico es todo aquello relativo al juego, a la recreación, al ocio, al entretenimiento o a la diversión. Y el término lúdico significa... del latín ludus, juego. O sea que es una traducción así, muy directa. Lo lúdico se caracteriza por ser placentero, a veces cuando no se pierde. Es decir, debe generar satisfacción y agrado a quien lo practica. La participación en actividades lúdicas ha de ser voluntaria. Bueno, esto ya está dando una escuela de algo que, bueno, no necesariamente. Sino obligaciones externas, permitiendo a la persona elegir libremente cómo disfrutar de su tiempo. O sea que el ludo viene de ahí. Viene de ahí, el ludo juego. Ahí está el juego de caja, ¿no? El ludo juego de caja, el famoso. Usted sabe que yo me enteré hace poco. Sí. Vio que en la década del 80 en España había un grupo musical. No sé si la audiencia se acordará de eso. Sí, pero mucho, bueno. Sí. A ver. Los Parchís. Los Parchís, claro. Y me enteré hace poco, no hace mucho de esto. Que tenían los colores del ludo. Porque el Parchís es como una especie de ludo. Es una especie de ludo, es verdad. Y los cantantes y las cantantes... Se vestían de rojo. Se vestían como las fichas de... Como las fichas de ludo. Rojo, amarillo, azul y verde. Exacto. Es verdad. Mira qué buena data. Sí. Para la gente que dice que acá no hay contenido. Ah, de Sennillona, ahora Roquecito, y después yo capaz que meto al Gula. Y cuénteme. Un paréntesis. Esto para la gente que no sabe lo que es la partida. Ah, está bien, está bien. Ah, lo pasa del celular, esto es radio. Está, sí. Musicalizando derecho nomás. Producción en vivo. Producción en vivo, muy bien. Eso eran los Parchís. Que parecía Britney Spears, pero. Sí, pero capaz era como la Britney Spears. A mí me pareció Britney Spears, pero. De los 80. Sí. Y ahora que el tema, mire, Roquecito, parece como armado para usted, porque usted es un tipo lúdico. Sí, el juego. Estamos en plenos juegos. Ah, olímpicos. Olímpicos. Sí, es cierto que está usted con la fibra olímpica. Usted trajo el tema y estamos en plena zafra, digamos. Sigue con los aros olímpicos pintados en el cachete. No me estoy levantando tan temprano como dije la semana pasada, porque ahora cada vez hay menos atletas uruguayos, pero... La verdad que sí. Sí, pero el de remo, pero la verdad que... Parece que uno clasificó algo. Ay, sí, clasificó pasó algo. A las semifinales. Ah, miren que usted... Pero bueno, yo estoy igualmente estoy muy contento con los atletas uruguayos. Ah, sí, ¿por qué? Y porque ya ir... A los juegos es... está bien, sí, sí, la humildad de... Yo le llamo la humildad del... De los grandes, porque mire que hay que clasificar entre... Sí, bueno, mire sí. Mire que no a cualquiera. Sí, sí, no voy a decir lo que iba a decir. Bueno. Vamos a decir lo que usted dijo mejor. No, bueno, si usted dice... La humildad de que no puede. Bueno, también podríamos póngale, decir. Póngale que sí, pero... Usted sabe... Pero, ojo, pero bastante que pudieron, ojo, ya estar ahí es todo, mire, es todo un logro. Fue la primera vez que fue una mujer a competir en combate. El combate. En taekwondo. En taekwondo. Mire, no es poca cosa, ¿no? Le dice que le tocó contra una rival difícil. ¿Qué, sí, la contra liga, la ¿eh? Campeona olímpica de la, la ex campeona olímpica. Tengo que ver que hay que ligar poco. Sí, bueno, sí. A veces el azar, mire que en el juego el azar. Sí. Depende del juego, pero es importante. Pregunto, lo importante es participar. Es competir. Es claro. Competir. Yo le diría que es lo único en otra etapa de mi vida, pero hoy día lo importante es disfrutar. Ya a mi edad, lo importante del juego es disfrutar. No importa si uno gana 2-0, 3-0, si pierde 4-1. Para mí lo importante es disfrutar. Hay como una especie de temática, eso de decir, ¿qué es más importante, jugar o ganar? Es verdad. Hay como dos escuelas con eso. Ay, sí. Es para mí lo importante es jugar. Pues yo creo que hay que jugar, esa es la razón de... Y después disfrutar, como dijo usted. Después disfrutar. Que el juego lo lleve a ese disfrute. Obviamente que cuando se gana se disfruta más. Bueno. Pero sí. Yo también he tenido noches de pérdidas con mucho disfrute. La verdad que sí. En algún juego. En algún juego que luego le voy a explicar. Bueno. Porque vamos primero... No me diga que en algún graffiti lo vio. No, ese lo vi en un tatuaje. Bueno, perfecto. Que también puede perfectamente sí, es claro, un lienzo. Por supuesto, por es supuesto. Un lienzo. Es... Claro, es arte también. Es bibliografía, es literatura. Claro, es por literatura. Si yo le hablar. Cuénteme, ¿tiene alguna data de los Juegos Olímpicos? Usted, sí, usted sabe que estuve como releyendo unas cosas que no me acordaba. Ah, mire. ¿Eh? Momento olímpico. Momento olímpico. Quiere ponerle así momento olímpico, pero en realidad estamos hablando de lo lúdico y lo lúdico nos lleva a los Juegos, ¿no? Exacto. Entonces los Juegos, estamos en pleno Juegos Olímpicos, podríamos hablar un poco de eso. Hable de eso. Si la audiencia quiere. Y si lo no quiere también, porque bueno. Mire, que la verdad que este espacio no es demasiado democrático. Sí, bueno. Y consultivo. ¿Usted sabe que en los primeros Juegos Olímpicos... ¿Los modernos? ¡No! ¡Ah, los viejos! ¡Los viejos, Los de Grecia. ¡Exacto! Competían desnudos. Ah, mire usted qué dato. Desnudos competían los... Pero era... primero fue solo una carrera, ¿verdad? Era la primera corrida. Sí, fueron 3-4... Gato loco que... Actividades, sí. Por decirlo de alguna forma, y... Pero lo hacían en forma sin nada... Desnudos. En honor a los dioses del Olimpo, ¿verdad? Exacto, y para como mantener esa igualdad, decían ellos. Ah, está bien. Sin un uniforme. Exacto. Era difícil decir quién ganó, quién llegó primero y dice, no, era sí, con características bueno, más físicas. Aquel. Sí. Aquel que va meneando. El de pelo largo. Exacto. Por ejemplo. Pero bueno, después como que la historia ya es un poco más conocida, ¿no? En 1896, el varón... Pierre de Coubertin. Muy bien, ¿eh? En la misma Francia, ¿no? El París, se repite, es verdad. Creó los Juegos Olímpicos modernos. Los modernos. ¿No? Que tenía como sus particularidades. ¿Por qué? Habían como, no sé si llamarlo deportes, pero eran juegos. Sí. Eran juegos realmente. ¿Y a qué jugaban? Por ejemplo, al salto de rana. ¿Usted había? Sí, a la carrera de embolsar. Oh, pero era una kermés. Era como una especie de kermés, una cosa. Pero eran juegos, a eso voy. Era claro. Como saltar. Eso lúdico. y no tanto el deporte en sí. Exacto, después se fue como más profesionalizando la cosa. Claro, ¿no? Cuando en realidad el Pierre de Coubertin este lo que quería era resaltar el amateurismo, el deporte. Exacto. Es que ya en esa época tampoco era que había muchos profesionales. Bueno, digamos, no. 1900. La primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos fue en 1896. Ahí exacto, sí. Bueno, ya. Pero no le robé el espacio que le investigación. No, estoy encantado de la vida. Está bien, está tirando un dato. Pero capaz que lo pisaba el compañero. No. Yo tengo un dato también. Después, 20 años después, esto más o menos, o 22 años después, fue recién, o sea, 1920, ajá, se crearon los logos. Ah, el de los aros olímpicos. Exactamente, que usted sabe lo que significa eso. Y bueno, hay, dígame. Bueno, dice que son 5 aros. A ver si yo esto me lo acuerdo de primero del liceo. 5 aros por los 5 continentes. Muy bien. Y los colores no es por los 5 continentes. Los colores es porque por lo menos uno de esos colores está en las banderas de los países que participan. Perfecto. Están entrelazados como diciendo, bueno, todos los continentes y las razas. Y los colores de las banderas. Exacto, están entrelazados entre sí. Ay, mira cómo puedo estudiar, ¿eh? Sí. Después pasamos a otra cosa. 6 años después, pasamos de 1920, 1922 a 1928. Que fue la primera vez que compitieron mujeres. Ah, mire usted. ¿Qué dato? ¿En qué año, perdón? 1928. El 28. Que casualmente fue uno de los años que Uruguay salió campeón. Ah, mire, sí. Qué increíble que salimos campeones de los Olímpicos del 28. En Ámsterdam. En Ámsterdam. Exacto. Después, digamos, un dato interesantísimo. Sí. Que en 1896, en el primero, no hubo medalla de oro. ¿Ah, no? No. ¿Qué había? Estaba corrido, digamos, porque dice que eran muy caras. Sí, es cierto. Y parece que al ganador medalla de plata. Está bien, no había plata. Había plata. Sí, en el segundo le dan la de bronce y al tercero le dan como un diploma. Ah, está bien, un diploma olímpico. Está bien, no había rubro para el de oro. Exacto. A contraposición de lo que se hace hoy, ¿no? Claro. Que la de oro, todos sabemos, la de plata y la de bronce. Pero este año hay una particularidad. Vi que le estaban dando un paquetito. No, fuera de eso. Ah, sí. En la misma medalla, ¿usted sabe lo que le incluyeron? ¿Qué le incluyeron? ¿Un chip? Un pedazo de hierro de la Torre Eiffel. Ay, mire usted, ya llueva, lo sabía. Sí. Pobre Torre Eiffel, la mancaron un poco. Y no sé, capaz que era algún fierro que quedaba ahí. Algún sobrante, me imagino. Porque tampoco es un pedazo que pese 40 toneladas. No. Si van una medalla... Tienen un pedacito de la... Mira usted. Sí. Y todas las medallas, la de plata, la de oro y la de bronce, son diferentes. Tienen como unos rayos. Sí. Porque dice que no son iguales los rayos. Para que haga ya un reflejo ahí del sol, aparentemente. Y crea esa imagen de ciudad luz, que es París. Ay, París, mira usted qué... La verdad, una exposición perfecta. No sé, son cosas que dice ahí. Qué bien, pero qué investigación que ha hecho. Usted sabe que yo conozco una anécdota muy graciosa. No sé si muy graciosa, muy peculiar. Tiene más para darnos. Esto también de los Juegos Olímpicos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el récord olímpico? El maratón. Sí. Pero del competidor que más tiempo demoró en completar competencia. No lo sé. Fue allá por, mire, le doy una pista. Fue en 1912 en Estocolmo. Ideal. Una de las primeras. Me habría echado como 8 horas, 9 horas. No, 8 horas. El récord olímpico. ¿Sabe cuánto demoró este muchacho, un japonés, en completar la maratón? Demoró 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas. 32 minutos, 2 segundos y 3 décimas. 20 segundos. Toda una vida y tuvo que. 3 décimas. Una cosa de loco. ¿Pero qué? ¿Agarró para el otro lado? Iba o menos. Se fue para Tokio, vuelta y le dijeron: No, es para acá, es para el otro lado. Así, mire cómo fue. 54 años, 8 meses, 6 días, hasta las milésimas, qué hijo de. 5 horas, 32 minutos, 20 segundos y 3 décimas. pobre hombre que lo estaba controlando. ¿Cuándo pasó? No, todavía no terminó, dice la carrera. Vos quedate esperando el japonés, le dijeron. Parece... Sé que no lo querían mucho. ¿Sabes qué pasó? El japonés parece que en un momento hacía mucho calor, se cansó, entró a una casa, pidió un vaso de agua y se podía tirar un ratito. Y no, se durmió. No me diga. Y después le dio vergüenza. Y dice, no, yo acá me desaparezco. Y se volvió para Japón. Yo dije, se enamoró de alguien, dije yo. No, y bueno, y se quedó ahí en Japón trabajando, viviendo de algo y demás. Y después dije, bueno, pero ¿por qué no volví a completarla? Y entonces, en 1967, volvió a Estocolmo y completó la carrera. No me diga. Claro, digo, ya habían habido 20 Juegos Olímpicos. Sí, sí. Va, pero demoró ese tiempo, me causó mucha gracia. Qué bonito. Más que un tiempo, fue una vida. Una vida. Imagínese, capaz que a los 20 la arrancó y la terminó a los 74. Una igual. Cosa de loco. Pero bueno, es ¿cómo es que se diría? Es loable. Es loable. Que el tipo haya terminado, ¿no? Por supuesto. Dijo, bueno, es hora de que termine lo que empecé. O sea que también está el mensaje. Todos sabemos que maratón es por una leyenda griega, sí, sí, de uno que fue a avisar que, mirá, le ganamos a los espartanos, sí, y corrió desde maratón. Exacto, 40 y pico de kilómetros. 22. ¿Eh? 42, 195 metros. Perfecto, está. Eso es lo que corren ahora, no sé si habrá sido. No, pero es más o menos lo mismo. Sí. Lo contaba el paso igual. Sí. Pero bueno. Usted sabe que en 1960, creo que fue. Ajá. En la maratón también. Sí. Hubo un etíope que corrió. Sí, ahora corre mucho etíope. Y usted sabe que no le entraban los zapatos que le dieron, los championes, el calzado deportivo. No se sabe por qué. Y el hombre corrió descalzo. Oh. ¡Qué dato! ¿Y no me diga que ganó? Y ganó. ¡Ganó descalzo! Etíope, sí. Creo que Abebe. Sí, lo tengo acá anotado, espere un poquito. Abebe Bikila se llama. Abebe Bikila. El bebé le decían. Capaz que está vivo. Y capaz que está vivo. 60, mire, que corrió descalzo. Que lo tiró. Corrió descalzo 42 kilómetros. ¿Sabes cómo le deben haber quedado las patas también, no? Yo, mire, voy desde el cuarto a la cocina descalzo y me refrío. No, una cosa de loco. Fantástica, ¿no? Lo que pasa es que, vio que hay gente que está hecha... No sé cómo salir de esta que quise entrar. ¡No! Pero anatómicamente, físicamente, exacto, para correr mucha distancia. Exacto, sí, ¿no? Yo nunca encontré mi deporte, ¿vio? No, bueno, encontré mi deporte, que tal vez es el amor, ¿no? Porque el amor es también un deporte, ¿eh? Bueno. Podríamos decirlo, sí, ¿por qué no? Bueno. Hay sí. Una cierta competencia. Es más, le diría que... Más que un deporte, es un juego. Es un juego. Y escribí en lo inédito de Marmo. Tengo un libro que se llama El amor es un juego de azar. Ajá. Me gusta. Sí, sí, que es un libro con dados. Estoy loco. Con dados. Un libro con dados, mire. Es como una especie de juego de mesa, pero es como un libro de mesa. No quiero saber dónde llegan los dados. No, es un... Ya, es un libro con dados donde usted avanza o retrocede de capítulo en capítulo. Ah. En base a una serie de reglamentos que nadie alcanza a comprender del todo. Donde retroceder a veces es avanzar y viceversa. Uh-huh. Y donde el destino es siempre incierto. Como el amor mismo, ¿vio? Yo sí. Entonces usted se mete al libro. Es un juego amoroso. Como un juego amoroso. Entonces usted se mete a jugar en el libro. Uh-huh. Y es como si se metiera en el amor. A veces gana, a veces pierde, a veces va para adelante, a veces va para atrás. Es un libro para el costado también. Es un libro para leer de a dos o de a tres. Es como bueno, o de cuantos quieran. También puede leerlo solo, pero el amor de uno, vio, que es un amor un tanto solitario. Es un libro de mesa, incluso lo jugué. Todavía no lo he editado, pero lo jugué un par de ocasiones con distintas señoritas llamadas por mí. Unas partidas que duraron un tiempo variable. Mire, incluso le digo, hay una que arranqué y todavía como no... Como una que se case como un juego olímpico. Sí, como la... 2 semanas. Como la olimpiada. Todavía lo ha acabado, ¿vio? No me diga. Sí, pero... Pero bueno, porque el amor es así. ¡Qué temple! ¿Ya vio? ¡Oh! La verdad. La práctica hace el maestro. No me diga. ¿Vio? Y yo lo vio. ¿Qué quiere que le diga? Solarios de entrenamiento. Yoga. Es una especie de maestro yogui. Es concentración. Concentración. Concentración es la palabra. Concentración y desconcentración. Concentramiento, diría. Concentramiento y desconcentramiento en la misma medida, solo que hay que saber en qué oportunidad utilizar cada uno. Sí, el foco y el desenfoque. ¿Eh? Qué importante. Es importante. Vio que ahora los deportistas, antes de comenzar un juego, alguna cosa que van a hacer, se hablan ellos mismos. Sí, vio que está de moda eso. Es cierto, es cierto. No sé cómo que le dice, pero yo hago lo mismo. Hoy se ve que, hoy o ayer, no me acuerdo, había una de esas que hacen saltos ornamentales en la piscina, vio que se tiran como de 10, 15 metros. Los chinos son buenos para eso. Nunca había escuchado que el puntaje que le dieran. ¿Qué puntaje le dieron? Cero. ¿Qué pasó? Parece que cuando dio la vuelta, la muchacha, los pies le rozaron el trampolín. Ay, quedó descalificado. Y ahí nunca había escuchado que a alguien le dieran tan poco puntaje. Cuidado, pero para que te den cero, yo digo, para que te den cero no tenés que caer. Como que tipo una bomba. Nunca caíste al agua. Bombita, ¿o caíste afuera de la piscina? También, sí, no se tiró. Claro. Tirate que hay piletita. Sí. Usted es cero punto, pobre. Cosa, De Estados Unidos era. De Estados Unidos, sí, mire. Años entrenando para ese momento, ¿no? Exacto. Años para como esto, los corredores de 100 metros llano. Sí. 9 segundos. Una vida entrenando para 9 segundos. Tiki. No da la ida por la avenida. Una cosa que. Que pestañea y no lo ve. No. Me pasó una vez. No, a mí me pasó y perdí un ómnibus. Ah, años no. Entrenando. Cuando lo veía venir, ya salía corriendo y. Se le pasó. Yo creo que fue como una especie de maldad del conductor. Me miró y apretó el acelerador. Por más que corría. Bueno, es un lindo deporte, lo olímpico, pero la corrida de ómnibus. Sí, claro. ¿Quién no lo ha practicado alguna vez? Por supuesto. Todo. Más de una vez. ¿Y nunca lo alcanzó? No. ¿Se acuerda qué ómnibus era? Y era un 2A. Ah, un 2A, hombre, de acá. Sí, claro, por supuesto. Ah, locatario. De madrugada. De madrugada, sí. Tuve que esperar como 2 horas y media en la parada. ¿A qué estaría yendo usted? Bueno, esos son otros temas. ¿Hacia dónde? Bueno. ¿Qué es lo más difícil? Para otro programa lo dejamos. Dejamos ese. Es otro juego. Ese mito, esa. ¿Cómo llamarlo? Esa intriga. Ese misterio. Que es parte del juego también. También, por supuesto. Porque el juego, ¿cómo se hace? Además de 2, de 3, de 4. Con unas reglas ciertas, con un. O reglas ciertas o inciertas, según el juego. O inciertas, como el juego, como el amor. Pero. Bueno, sin duda el juego se hace jugando. Y se juega solo. Sí, y solo si uno se presta a esa fantasía. Si están de acuerdo, claro. A esa fantasía de decir, bueno, hay ciertas condiciones tales que si yo las aplico, logro un resultado tal que si mi resultado es mejor que el del contrincante, yo seré vencedor. ¿Es un acuerdo tácito, ponele? Sí, y no, sí, bueno, a veces ponele, no tan tácito, sí. Sí, la palabra tácita. No sé si, pero bueno. Pero sí. Sí, es un acuerdo tácito, sí. De que se puede y de que sí, el que gana uno si el otro no gana. Pero en cambio en el amor, mire usted, yo siento que el amor se debe de jugar de otra manera. No como en los deportes típicos esos de oposición. Sí, porque todo es binario, ¿no? Ganamos, perdemos. Exacto, y el empate. Exacto. El empate es como el cero en la ruleta. El empate es el que te hace la diferencia, en realidad. Sí, claro. No existiría la victoria ni la derrota si no existiera el empate, porque... Es la neutralidad. La neutralidad. Y en el amor, sin embargo, existe el empate. Pero uno muchas veces no lo sabe percibir. Es casi imperceptible el empate cuando decimos o el ganamos los dos. Es como ponerse de acuerdo. Es porque en realidad el amor es un juego pero colaborativo. En ese empate ganan los dos, exactamente lo dijo. Es un juego colaborativo que ahora está de moda, los juegos de mesa colaborativos. El amor es un juego colaborativo y donde la competencia amorosa. Aplica como competencia amorosa, pero no como competencia de rivalidad, como, como competencia de disputa, sino como competencia de capacidad, de ser un ser competente para amar. Entonces, bueno, ahí las competencias amorosas, bueno, no todo el mundo las tiene. Vamos a ser sinceros. Sí. No todo... Me acuerdo de la ampolla en este momento. Claro, por ejemplo, el ampolla en el amor sería como Usain Bolt. Nos estará escuchando, para mí. Y bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos un gran saludo. Usted, yo le asocio que usted en el amor es como Usain Bolt, pero haciendo nado sincronizado, por decirlo de alguna manera. Es decir, sí. Es como que tiene las condiciones para el deporte equivocado. ¿Quién? El apoyo. Sí, es verdad. Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me acuerdo de la maquinita con los peluches. Siempre me ven esa imagen. Sí, yo acuerdo. Pero bueno, eso es otra. Bueno, eso es otra que algún escucha atento se acordará. Sí. Entonces, en el amor uno tiene que encontrar para qué es bueno. Uno dice, bueno, yo soy bueno corriendo, corro en el amor. Por llevarlo al deporte. Sí. Yo soy por darle un contexto. Tirándome al agua en un clavado, me clavo en el amor. Yo soy bueno para el tiro al blanco, para dar justo en la diana del amor. Me juego a esa, como el turco este. Sí, sí. Usted, si yo le pregunto, mire, que yo la pregunta de respuesta rápida. Usted, en el amor, ¿qué tipo de deportista es? ¿O qué cualidad siente que tiene? Es una pregunta bastante íntima. Sí, espere que tenemos a Jonah que quiere... Último momento. Noticia de último momento. Tiene que ver con esto, ¿verdad, Jonah? Pues llegó... En este programón de la barra. Bueno, sí, bueno, no, dice usted. Ahí, los estoy escuchando con mucha atención. Gracias por la comparación con Usain Bolt ahí. No sé bien quién es, pero me suena que bien por el nombre, ¿no? Usain Bolt, no sé por qué. Bueno, un abrazo grande y pronto vamos a estar por ahí de nuevo. Una vez que salgamos de esto, después le explico. Me sonó el problema. Me parece que ya dejó. Y lo dijo en plural. Ya dejó. Salgamos de esto y ya sabemos con quién está. Sí. Y sabemos que no anda por buenos caminos. Si se juntó con el gordo, como dice él. Bueno, un saludo, Ampolla. La verdad que Usain Bolt, mire, es una leyenda del deporte, debería conocerlo. Pero bueno, lo que decía, tal vez usted, y esto le estoy diciendo a la Ampolla que no está escuchando, usted tiene las cualidades, muy buenas cualidades, muchas cualidades, cualidades muy particulares, sobre todo muy específicas. No es que el tipo no sea un tipo con cualidades, es que son cualidades muy específicas. Muy concentrada. Muy concentrada, muy enfocada, que solo se pueden utilizar en determinados momentos. Porque usted lo pone Usain Bolt, por ejemplo, en la cocina, hacerle, por decirle algo, un guiso de lenteja. Y capaz que el tipo le idea. Ahora, pero usted lo pone en un camino de 100 metros. A buscar las lentejas, tráeme las lentejas. Y el tipo es implacable. Corre que se me está quemando el... Las papas. Claro. Entonces, las competencias amorosas, querido Roquecito, todos tenemos. Solo que algunos las podemos aplicar. Descollan en una cosa. Descollamos en una o en otra y las podemos aplicar como corresponde o no. Entonces, el amor es para todos. Sí, porque el amor sí que es democrático, aunque muchos no hayan tenido la suerte de conocerlo, pero es para todos. El problema es que no todos encontramos las formas adecuadas para encauzarlo, ¿vio? Por eso yo siempre salto tanto al amor, y porque yo realmente, si usted me pregunta, los Juegos Olímpicos del amor, yo hubiese calificado. Yo creo que una de bronce, una de plata. Creo que una de bronce, una de plata. ¿Cómo es que dicen trae una presea? Vamos, incluso se me ocurre que podríamos hacer, organizar para, como hizo Perco Martín, que se le ocurrió. Sí, claro. Vamos a organizar próximamente aquí en el espacio Carlos Alfredo los Juegos Olímpicos del Amor. Ay, me encanta. La verdad me encanta. Van a ser 2 aros olímpicos, nada más. No me digas. Vamos a cambiar. Esto de 5 aros olímpicos me parece. ¿Usted quiere arrancar como los de Atenas primariamente, todos desnudos? No. Bueno, podemos ir a las raíces, ¿por qué no? No, no, vamos a ir armándolo. Esto es una idea. Sí, vamos tirando. Sí, la audiencia prende. Capaz que. Nos va tirando ideas. Capaz que podemos andar en toga. Capaz que. Sí. ¿No? Puede ser de a poco. lo trato de correr desnudo por el espacio, pero ver, salto con pértiga, bueno, puede ser también. Vemos qué deporte se da. Salí corriendo que te agarro, claro, bueno, o salgo corriendo que me agarrás. Sería correr hacia el abrazo, a ver quién llega primero hacia el abrazo, se me ocurre. Por ejemplo, un Juegos Olímpicos del Amor. A ver si se le ocurre algo, Andrés, ¿estás bien? No, tengo solo dos preguntas. Si usted sí, permite. Las tenemos que responder. No, porque Andrés es bravo, no pregunta y que... No, yo solo hago las preguntas, usted ve si las responde. Sí, si quiero responderla, no me obliga, está bien. Acá nadie obliga a nadie. Por favor. Por supuesto. Usted habilidad para cambiar de tema no le falta. No. Ni para bueno, encontrarlo tampoco. Decir, usted pregúntele a él. No, pero capaz que la primera pregunta tiene también que ver con usted. Ay, ¿no? Bueno. Andrés, usted, los sí. Olímpicos, alguna vez. Sí. Alguien me tiró el chuco. Sí. De que representan uno cada continente. Sí, acabo de decirlo. Entonces quería saber cuáles eran los dos continentes que usted iba a representar con sus dos oros olímpicos. Bueno. El amor. Bueno, podría ser. En realidad sería el continente y el contenido. Me parece. Eso me lleva a la segunda pregunta. Yo sabía que le iba a llevar hasta ahí. Yo hasta la tercera te llevo, le dije. Después la tercera te saco. Es un duelo de titanes. ¿Sus Juegos Olímpicos del Amor? Sí. ¿Son aptos para todo público? Buena pregunta. Voy a responder esto para hacer tiempo. Yo hubiese dicho que sí. Perdón, no es para alardear, pero mis preguntas siempre son buenas. Sí, claro, por supuesto, sí. Y no hay preguntas buenas ni malas tampoco. Tal vez hay malos respondedores o respondientes, sí, si se me permite el término. Me repite la pregunta, le diría. Vamos a un... No, corte no hay, pero... Es algo que tenemos que evaluar. Yo creo que el amor es apto para todo público. Sí, la forma de expresarlo, lo siempre... Podemos hacer uno hasta las 9 de la noche, ahí. Ponemos al hiposaurio Botellón, ¿vio? ¿Se acuerda? Que los patitos te dan la hora, los tatitos te dan la hora. Sí, claro. Y ahí, franja horaria. La franja horaria, como bueno, hasta acá son los deportes aptos para todo público. Y después son deportes aptos para... La franja horaria. La franja horaria. No sé, se me ocurre, lo estamos ahora produciendo, estamos... Claro, estamos craneándolo, no sea tan así, tan pero exigente. Pero es una buena pregunta que hay que hacerse. La de correr hacia el abrazo es para todas las edades. Me encantó. Después se me ocurre el otro que ya no son tanto para antes de las 9. Yo le diría que son para después de las 2 de la mañana, le diría, y con alguna copa de encima, le diría. Lo de la antorcha olímpica. También. La llama olímpica, porque no es la antorcha. La llama siempre encendida. Eso va a estar acá. Artes. El pebetero olímpico. Artes marciales amorosas. Artes marciales amorosas me gusta también. Lucha en lodo. No se puede poner a ver mucha. Bueno, pero no, eso ya no tendría que ver con el amor. Pero gimnasia olímpica. En esto de la dialéctica amorosa, un discurso amoroso, una charla amorosa. A ver cuál se da con más amorosidad. La flecha de Cupido. ¿Eh? La flecha de Cupido. El tiro al blanco. El tiro al blanco me gustó. El tiro al blanco de Cupido. Qué linda imagen, además. Ese puede ser para todo público también, si me lo permite. Bueno, sí, claro. Porque no sé usted, para mí esto de levantarme a las 6 de la mañana para ver a los que reman en la canoa, no. No corre. Y acá lo hacemos para. No, lo hacemos en nuestro horario, que nos sirva. Y si quiere venir gente del exterior, que venga acá a verlo, no lo vamos a dar. Capaz que por radio lo podemos transmitir. El espadeo. Pero bueno, próximamente. El espadeo, bravo. Sí. Próximamente los Juegos Olímpicos del Amor aquí en el espacio Carlos Alfredo. Después tenemos que hacer un comunicado y hacer un afiche. Y nosotros nos vamos a ir. Nos vamos a ir para seguir preparando esto, los Juegos Olímpicos del Amor. Me encantó la idea, fantástica. Parece que puede servir. Pueden irse anotando. No va a ser representación de países. No, por supuesto que no. Va a ser representaciones personales, pero a su vez que los grupos, los participantes, se vayan aglutinando de a poco hasta que el propósito de los Juegos Olímpicos del Amor sea una hermandad total. Exacto, que después todo el medallero sea... compartir. Tomá, yo te doy la mía. Tomá, anda llevándote, cuelgo esta, cuélgame aquella. El podio es una plataforma horizontal, por ejemplo. Muy bien. Y el premio no lo recibimos de pie. inclinándose, inclinándonos hasta quien nos da el premio, ¿no? Sino que más bien capaz que nos levantamos. Vamos a ver. Nos ponemos horizontales, seguro. No, horizontales, seguro. Ah, por supuesto. Horizontales, seguro. Sí, bueno, no seguro, porque bueno, también. Bueno, nada, bueno. Podemos probar, bueno, María. Sí, ¿por qué no? No hay que atarse de ninguna pie, forma. También. No hay. Las posiciones secundarias, decía un graffiti. Y. No son tan secundarias. Auspiciado por el Programa Nacional de Crecimiento de la Natalidad Uruguaya. Ay, me gustó. Bueno, podemos buscar apoyo ahí. También, sí, por supuesto. Sí, sí. Y algún que otro preservativo, por la duda, bueno, porque tampoco hay que cupir para arriba, dice ni. Ni para otro lado. Pero bueno. Los griegos, estamos tomando muchas cosas de los griegos, de los romanos. Demasiada. Bueno, las palabras. Venimos del latín y vamos al latín. Latín venimos y al latín vamos y latinos seremos. Más latino enamorado. Vamos a retirarnos con un poema que se llama, mire qué curiosidad, Juego Amoroso. Oh, un juego amoroso. Me encantó. Que todo juego debería de ser amoroso. Sí, claro. No importando. Bregamos, mire la palabra que conté. Está haciendo campaña. Por los juegos amorosos. Por el jugueteo amoroso. Porque el jugueteo tiene la palabra. A mí me gusta más la palabra jugueteo que juego. Y la palabra juguetón me gusta también. También. Me considero juguetón. Porque hay una intencionalidad linda de disfrute. ¿Vos sos juguetón? Yo soy juguetón. Hay que ser juguetón, chicos. Hay que ser juguetones, sí. Porque el juego divierte, entretiene, anima y, sobre todo, aumenta la natalidad. Y comparte. Sí, ya comparte. Y juegos amorosos. Dice así, y con esto nos iremos, Si usted dice. Y no queda otra. Dice así, y es una especie de reglamento. Las manos a la altura del aire, a 2 o 3 centímetros del vacío, no se mirará nada preciso. La polvareda que pasa, el inesperado cortejo de plumas arrancadas al vuelo, la nubecilla rosada y tonta que ya no es, el cierra ojos y el ábrelos. Y la breve opacidad de una luz que no se ve. Y el sueño, pies de goma y azules y brillantes, las estrellas, rientes, párpado sobre párpado, labio contra labio, piel devorada sobre otra llagada y reluciente hoguera. Eso haremos a sola. El un juego amoroso. ¡Oh! Yo me voy a jugar a esto. Yo también, creo. Paso la piedra y no la recibo. ¡Hasta la que viene! ¡Hasta la que viene! ¡Salud! ¡Salud! Yo anduve siempre en amores. ¿Qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo. Quería y haciendo.